Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Goro. Yo soy Julián. Y yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con piedras en los bolsillos, quizá, para que no se nos lleve el viento por aquí, por esta zona, o cómo? No, yo vuelo a cena de Navidad. Ah, ya. Vuelo. Yo vuelo a cena, pero también, pero llevo las piedras en los bolsillos, pero por aquí también hace un airaco. Sí, por ahí sí, ¿eh? Por ahí, por la zona, bueno, no sé si debo decir la zona, pero vamos, que... La zona norte. La zona norte de la Comunidad Valenciana. La dejamos ahí. La zona norte del norte. Pues nada, si os parece, sin más dilación, entramos ya de lleno con las secciones y nada, pues como siempre, doy pie, ¿os parece? Muy y bien, empezamos sí. Con algunas noticias de que han ocurrido durante la semana. Pues mira, vamos a ver. Hay una Ubuntu quiere poner como sabor oficial a Cinnamon Remix, suena insistentemente, ya se está haciendo sobre la última versión, la 19.10, en versión estable, es decir, funciona bien. Me queda probarlo, testarlo, pero bueno, todo el mundo que lo ha probado dice que bueno, pues eso, que es Ubuntu con Cinnamon y que funciona bien. Al hilo de esto, pues claro, me cabe la duda de decir, bueno, si ya tenemos Linux Mint, ¿qué sentido tiene Ubuntu Cinnamon? Pues Linux Mint basado en Ubuntu, por cierto, ¿qué sentido tiene Ubuntu Cinnamon? Bueno, pues no lo sé. Probablemente desde Canonical quieran recoger el mayor número de tendencias posibles, de entornos, y bueno, pues para hacerse hegemónicos pues sí, pues en este sentido. Como Ubuntu y KDE. Correcto. Entonces, bueno, pues bien, es una noticia que no acabo de entender muy bien el por qué se hacen estas cosas, pero bueno, también nos podemos amparar en la diversidad de GNU Linux que permite hacerlo. Y bueno, pues digamos que soy un poquito escéptico, no me acaba de gustar la idea de que el desarrollo que lleva Linux Mint pues se vea a lo mejor un poquito ensombrecido por Ubuntu Cinnamon, pero bueno, no sé, eso hay que dejarle tiempo al tiempo. Como características, bueno, pues tiene algunas cuestiones como LightDM como gestor de sesiones y el instalador de calamares, ¿vale? Que parece que está bastante de moda. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero bueno, como característica principal eso. Pero bueno, dejo ahí la noticia simplemente y pongo mi opinión sobre la mesa en que, bueno, no sé qué sentido puede tener. Pero bueno, el caso es que ahí está. Yo siempre he pensado que viva la biodiversidad. Sí, sí. Yo también. Sí, porque estas cosas, que... Mientras que sean libres o lo más libres posibles. Sí, claro. Podría compartir una nueva estrategia, pero bienvenidas sean. Sí, hombre. Todo lo que sea pararse. Ahí la idea es que, pues eso, que está Ubuntu Cinnamon Remix, está Linux Mint, luego saldrá Linux Remix Mint y luego, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto ese esparcimiento de esfuerzos es positivo de cara a que todos trabajen en una misma dirección. Es diversidad, sí. Se reaprovecha muchísimo código, porque seguro que reaprovecha muchísimo código. Y no es tanto reinventar la rueda, porque el tema es que reaprovechan muchísimo código y generan pues esa diversidad en concreto de un tema. Pues unos adaptan Cinnamon a Ubuntu, los otros adaptan Ubuntu a Cinnamon y están reaprovechando código. Seguro que al final siempre sale algo interesante de esa diversidad. Uh-huh. Está claro que si todos fuéramos en la misma línea, pero entonces ya no sería software libre. La cuestión es que, desde mi punto de vista, es que la diversidad, mientras que vayan aprovechándose el grueso de todo el código y entre todos, seguro que van a mejorar cosas comunes, entre todos las mejorarán y luego pues la diversidad pues cada uno pues irá desarrollando su parte. Y siempre habrá algo de colaboración, porque al final todos, la base siempre va a ser, lo más grande siempre va a ser compartido entre todos. Ya. Bueno, pues nada, pues vamos a ver cómo resulta. Yo, de todas formas, pese a que respeto mucho la diversidad y me encanta el que puedas hacer lo que quieras y hacértelo a tu medida, pero a veces pienso que sí que es cierto que si en vez de competir entre ellos sumaran esfuerzos, probablemente sería una mejor situación. Pero bueno, en fin, también la diversidad aporta riqueza. El tema está en que, como todo, pues no hay un pensamiento ya muy, muy igual, entonces cada uno piensa que lo mejor que está haciendo. Hombre, supongo que pues habrán intereses también, supongo que económicos detrás, supongo. Sí, claro, claro. O sea, hombre, vamos a ver, una de las cuestiones por las que no acabo de entender. Habrá intereses económicos, pero si no hay una empresa detrás, es una fundación o está la comunidad que de forma altruista está desarrollando, pues me imagino que ahí lo que primará es pues los gustos de cada comunidad. Pues a unos le gustará más como lo hace una distro y colaborarán más ahí y desarrollarán más eso, y a otros le gustarán más como lo hace la otra. Y eso siempre pasa, sí. O sea, cuando salen forks y cosas de estas, es a veces porque no les gusta cómo trabaja aquello, o no les gusta la dirección que llevan, entonces siempre puede haber ese tipo de cosas. Sí, pues fíjate, ¿sabes lo que pasa? Que una de las inquietudes es que no hace mucho tiempo, Clement Lefebvre, que es el presidente o CEO, o como se quiera llamar ahora, de Linux Mint, comentó que estaban atravesando algunas dificultades y que no podían llevar los ritmos de lanzamientos y que se iban a basar únicamente en las LTS. Estaban pasando por dificultades financieras. Vale, me imagino, pues hará falta un personal que mantenga eso, que atienda a usuarios, claro, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso tiene unos costes. Si ahora llega otro y te hace exactamente lo mismo, pues al final puede ser tu puntilla. Esas cosas también creo que es interesante valorarlas. Si fuera algo muy diferente, vale, pero joder, es que es lo mismo. Es que, no sé, no aporta nada. Lo mismo no será, porque querrán integrarlo, querrán... Sí, es algo muy parecido, la verdad. Lo mismo, pues seguramente no, pero supongo que serán los equipos de trabajo de por los diferentes intereses, los equipos de trabajo de unos y de otros, pues cerrar tirada hacia aquí o tirar para allá. O Ubuntu ha visto, ostras, es que Cinnamon va de puta madre, pues lo voy a adaptar yo directamente a mi base, yo qué sé, es que al final... Claro, es que no sé cómo tiene mucho sentido lo que era, pero sí. Tiene mucho sentido lo que dices, porque claro, fíjate qué diferencia hay ahora mismo entre Ubuntu y Debian. Quiero decir, ambos con Nome y la única diferencia es una extensión, ¿sabes? O sea que, bueno. Bueno, bien, el caso es que lo dejo ahí. No sé qué recorrido tendrá esto y no sé si perjudicará o beneficiará, pero el caso es que es un hecho y ahí está. Y bien, desde Muy Linux... han abierto una votación, la votación anual, para elegir la mejor distribución. Además, bastante detallado, han puesto 20 opciones, ¿vale? Y luego otra, ¿vale? O sea, que puede ser otra. El mejor escritorio 2019 y el mejor navegador web 2019, ¿de acuerdo? Bien, yo os he de comentar, pues yo he votado, ¿vale? Porque bueno, es una buena iniciativa, esto da vidilla y mueve un poquito el avispero, y seguramente que saldrán detractores del que gane y tal. Bueno, la comunidad ya sabemos cómo somos y sabemos que somos inconformistas, lo cual me parece fantástico. Pero bueno, yo ahora os pediré que os mojéis vosotros. Yo he votado por Debian como distro. Genome, pese a que estoy muy harto del consumo de recursos de Genome, por favor, señores, es que no puede ser arrancar con 1,5 GB, ¿eh? Es que eso no es asumible. Pero bueno, el caso es que ahí estamos. Y como navegador web, pues Firefox, ¿vale? Hay muchos otros, pero seguramente la versatilidad y potencia de Firefox yo creo que hoy por hoy no la iguala a ninguno. No sé vosotros, ¿qué habéis pensado? ¿Tú, Julián? Yo creo que votaría exactamente lo mismo. No sé si por motivos técnicos o sencillamente por costumbre adquirida. Sí. Yo, sabéis que, nos pasamos casi al unísono tú y yo, Boro, a Debian hace unos meses y, bueno, estoy razonablemente satisfecho. Y como tampoco soy muy investigador, pues tampoco me apetece. Cuando una cosa funciona, pues déjala Sí, y no ya la está. toques. Si funciona, no la toques. Hay gente que le gusta más eso. Y luego yo, fíjate, no sé si las votaciones y estas cosas, estas cosas casi de suma cero de quién es el mejor y quién es el segundo y quién es el tercero, siempre me han Sí. producido un poco así como de, no sé, Sí. de yuyu, me dan un poco de yuyu, no sé por qué, Sí, esta por, ni por competencia votaciones, sobretraída, ¿no? Sí, así un sí, poco sí. por Sí. animar la cosa y no sé qué, pues vamos a competir para animar la cosa, pero ¿para qué? No sé. ¿Para qué? Yo soy muy. Debe ser la edad, ¿eh? Yo reconozco que debe ser la edad. Que ya estoy un poco de vuelta de todo. Está un poco de vuelta de todo. Mira, es curioso, aquí citan, ¿sabes, Richie? Tú también, bueno, disculpa, ¿tú qué opciones cogerías en cuanto a Hombre, yo escritorio, cogería. bistro y tal? Bueno, escritorio plasma. Seguro. Distro también, porque como estaba tocando Debian ya últimamente, pues Debian, aunque me gustaría más Trisket y tal, pero desgraciadamente no la estoy tocando mucho, así que votaría seguramente por Debian, de escritorio Plasma, y de navegador, hombre, pues me gustaría votar por New Icecat, que es el Mozilla libre completamente, pero bueno, como No, uso no más está. Mozilla No. o Chromium, pues no Bueno, se puede sabría poner cuál elegir, otro. no sé. Pues bueno, Mira, yo fíjate que en la New Icecat relación viene pondría un yo, nome. para darle Icecat. Ajá. Fíjate que viene Icecat nome el web. navegador, sí que es como el Mozilla libre, el Mozilla de Ñu, Sí, vamos, el Icecat, lo sé. Icecat Sí, conozco. sería Sí. ese. Viene nome web, Y ¿no? hombre, No como conocía. distro que me gusta, que me distro que me gusta mucho, que es muy bonita y que no la tengo yo puesta, pero la ha puesto algún cliente, sería KDE Neon. KDE Neon. De Neon, sí. A mí me encanta. Es muy Lo bonita esa configurable distro y que funciona. es muy Sí. bonita, se puede configurar de mil formas y a mí, wow, y todas las opciones que tiene, bueno, como suelo ver todo lo que publica Baltasar en KDE Blog, es que va Sí. sacando a veces paquetes de iconos y cosas de estas que son flipantes, así que no sé, me gusta mucho, sobre ¿Por todo qué porque es crees que súper, está súper configurable polarizado? y tiene efectos y tal. Sí. ¿Por qué crees que está polarizado? Creo que tenemos un pequeño retardo entre nosotros y seguramente nos chafaremos, nos pisaremos en algún momento. ¿Por qué crees que está tan polarizado entre KDE y Genome? Es decir, al final, tú fíjate que puedes ejecutar las mismas cosas, porque al final es una cuestión de dependencias que están satisfechas en ambos entornos. Y no sé, parecen tan distintos hasta el punto que, si te soy sincero, yo he intentado usar KDE Neon, me parece fantástico, me parece una distro probablemente la más trabajada, pero siempre acabo volviendo a Nome porque me encuentro más a gusto. No sé muy bien por qué, y mira que lo he intentado en ocasiones, ¿eh? No sé qué hay flotando ahí entre ambas que te inclina a una sobre otra, pero además de manera irremisible. Es decir, mira, definitivamente no. Me vuelvo a esto que es lo que me gusta. Cuando al final, insisto, ejecutas las mismas cosas, lo haces todo igual. No sé. No sé Yo es si por la. será. Yo empecé con Plasma porque, bueno, Plasma pues, es un escritorio muy completo y entonces, y como es estructuralmente es más similar a la distribución está más similar a Windows, pues entonces me venía muy bien para instalarlo a los clientes. Entonces, para máquinas potentes, pues prefería instalar, empecé con Kubuntu. Pero luego me pasé a KDE Neon porque Kubuntu pues, tenía algunos problemillas con Kubuntu, entonces me pasé a KDE Neon y vamos, lo descubrí, fue una maravilla. Luego, aparte que Baltasar nos comentó, no sabía de quién estaba detrás y justamente está la comunidad KDE cuando nos comentó en una charla Baltasar a nosotros y a partir de ahí pues todavía le he cogido un poquito más de confianza. Porque es que, claro, a mí el tema de la distribución parece una tontería, pero mis clientes se quejan. O sea, hay cierto rechazo. Entonces, eso, como lo otro se asemeja más a lo que ellos están acostumbrados, he notado que hay menos rechazo. Y en una máquina potente, pues no quiero instalar ni Ubuntu ni ninguna distro de estas más los animate y esto que suelen está muy bien, pero no sé, más, lo veo mucho mejor, mucho más atractivo KDE Neon que eso. Y si es una Más máquina a lo mejor un trabajado, poquito más, más sí. viejecilla, o sí, si es una máquina un poquito más viejecilla o que veo yo que no tiene tantas necesidades o que el cliente no le importa tanto el tema gráfico y tal, pues le meto directamente Debian con KDE. Vale, muy bien. Muy bien, ¿y tú, Julián, qué noticias traías por ahí? Bueno, pues yo he leído esta semana el tema de que China ha decidido suprimir Windows antes de que empiece 2022 de Muy todos bien. sus equipos de la administración pública china. Wow. Estamos hablando de palabras mayores, Sí, estamos hablando de algunos millones de equipos, supongo. ¿eh? Sí. Supongo, Joder. no he llegado a tener los datos. Y bueno, y un poco pues me preocupa esa polarización que se está produciendo. Bueno, por otro lado, esperable, claro, tampoco nada, ninguna novedad. Entre los desarrollos que se están llevando, pues en Rusia por un lado, en China por otro lado, y en Estados Unidos y aliados por otro. Y entonces siempre se habla de estas cosas y se deja, y ese núcleo central y universal que es GNU Linux, pues se habla menos de ese núcleo que a mí es lo que me parece importante y más de cómo lo van a adaptar o qué van a hacer o cómo lo van en cada una de las naciones. Seguimos siendo muy nacionalistas. Es una cosa que no. Sí, bueno, Mientras que sea sí. Hombre, claro, a ver, libre, estamos bienvenido, ¿no? hablando, a ver, no sabemos, yo no sé muy bien qué es lo que van a poner estos equipos administrativos. Sí que tienen primero, yo sé que tenían una propia versión de Unix que estaba basada en BSD, después montaron una cosa llamada algo así como Kylin OS, Open System. Sí, Kylin. Sí, Kylin. Y no es lo que van a hacer. Lo que sí que está claro, y no sabemos cómo es que China está desarrollando un sistema, al parecer desde cero, para la parte militar de su administración. Lo cual, yo no acabo, bueno, mis niveles de conocimientos tecnológicos son muy reducidos, pero no sé exactamente dónde le ven la virtud. No soy capaz de verlo Sí, de una hombre, manera razonable. sí, además, yo, sin embargo, he podido leer por ahí que al final sí que parece ser que va a estar todo basado en GNU Linux, más que nada por cuestiones de comunidad, de que, pues lo que siempre hemos defendido, Richie, software auditable, que Sí. puedes descubrir fallos mucho más fácilmente a través de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que probablemente tiren por ese camino. Pero bueno, de un país que tiene una política como la China, pues también puede esperarse cualquier cosa. Es decir, Fíjate. desde que desarrollen un sistema operativo propio, porque recursos humanos y técnicos, por eso no será. Quiero decir que, pero me sorprende que empiecen todo desde cero y se aíslen hasta ese punto. No veo yo que eso sea lo más positivo, al menos en la administración. En cuestiones militares eso es otro mundo. Eso No, no, no solo cuestiones tiene. militares, burro. Es que a veces olvidamos los PLC y estos sistemas embebidos que Sí, son tan sí. necesarios en Sí, fábricas y sí. en máquinas de Sí, sí, herramienta sí. y claro, eso por ejemplo que los alemanes han sido pioneros en muchas cosas, Sí, todo sí. eso seguro que lo tienen ahí funcionando en sus megafactorías, ¿no? No sé si es que le echo mucha imaginación al asunto y ahí también hay telita que cortar, ¿eh? Yo Sí. lo digo desde un punto de vista de un cuasi profano, pero Sí, hombre, claro. en ese tema hay. Imagínate que en Foxconn, por ejemplo, pues empiezan a cambiar todo el hardware y todo el software y tú dices, hostias, esto. Foxconn, que es uno de los Yo mayores, desde las mi mayores fábricas del mundo. punto de vista completamente personal y mi opinión completamente personal, mientras que sea software libre, guay. Mientras que sea si es software privativo, caca de vaca. No tengo nada más que aportar. Bueno, pero eso ya lo hemos aportado. Eso ya hemos aportado todos, ¿eh? Quiero decir, pero eso digamos, es Sí, sí. el trazo gordo, la brocha gorda. Sí, Lo claro. que a veces creo que es bueno para nuestra propia salud mental es llegar al pincel fino, intentar hilar esa brocha gorda. Sí, fíjate, mira, yo con Ubuntu Kylin sí que es verdad que sí que estaba funcionando a entera satisfacción. Al final es Ubuntu, quiero decir, no tiene con una personalización específica para el mercado chino, por así decirlo. Y también Deepin, no os olvidéis de Deepin, ¿vale? Al final basado también en Ubuntu, con lo que yo es que creo que por ahí pueden llegar a ir los tiros. Deepin es, no sé si habéis tenido oportunidad de probarlo, es una verdadera maravilla, ¿eh? Es una verdadera maravilla. Es muy bonita, muy, muy eficaz, y desde luego el aspecto te incita a coger el ordenador, ¿eh? O sea, es fantástica. Entonces yo pienso que al final irán por ahí los tiros, se basarán en software, formatos estándar para no tener problemas, porque ¿os imagináis lo que es coordinar toda la administración de un país como China? Eso puede ser vamos, una verdadera locura. Como no vayan con herramientas probadas y ya testadas y todo esto, yo creo que puede ser Es que en un mundo tan vamos. opaco, en un mundo tan opaco como el chino, Claro. todo es posible. Tienes que Sí, saber sí, sí. los años que llevan haciendo lo que no sé, se me escapa. He de reconocer Sí, que en un eso, pues a mundo tan medida que opaco vayan como el saliendo las chino, noticias. el software libre puede poner luz a todo. O sea, que porque es libre, es transparente. Está todo ahí para que todo el mundo lo pueda consultar. Entonces, al final el tema si están empeñados en no usar tecnología americana, pues si el software libre no tiene fronteras, o sea, si a ti resulta que la distro, no sé, la distro que sea, que la están haciendo un grupo, una comunidad o una empresa americana, pero es software libre, pues si a ti no te gusta porque la están diseñando los americanos, pues venga, te haces un fork. Y ahora le dices, pues ahora mira, con la licencia GPL, evidentemente, le haces un fork y dices, pues bueno, hago yo mi fork y ahora la va a realizar, esta la va a realizar a partir de aquí la comunidad china, por ejemplo, o la comunidad cubana o lo que sea. Y ahora este software va a ser chino porque yo he hecho un fork y ya está. Y no tiene más. O sea, es que al final no Sí, tiene, el yo tema creo que del sí, software no tiene es muy. fronteras. ¿Sí? Sí, yo pueden ir por ahí los tiros. Yo sinceramente creo que sí, utilizar formatos estándar que no tengan luego problemas de compatibilidades entre versiones y todo esto, yo creo que pueden ir por ahí. Pero bueno, solo lo creo. Es decir, como bien dices, Julián, esto es hablar por no callar, No, quiero no, decir, está bien. a saber qué decisión van a No, tomar, es ¿no? poner, desde mi punto de vista, es poner cosas sobre la mesa por si ayudan a alguien, Eso empezando es. por mí mismo, a reflexionar sobre el tema. Eso es. Eso es. No hace falta que hagas una tesis sobre el tema, porque no, yo no tengo ni los conocimientos, ni el tiempo, ni las ganas, Claro. pero sí al menos tenerlo en la cabeza, de que Claro. está Sí. evolucionando todo y aquí todo hablamos, no sé, ahora estamos en plena ebullición con la semana, con el cambio climático. Sí. Y, por cierto, en el grupo de Telegram ha habido una persona que ha hecho una aportación muy, muy, muy, vamos, enriquecedora y un punto de vista. Pero bien, en el COP25 este no se habla del software libre. Porque, claro, tiene mucho que ver con el cambio climático, ¿eh? Tiene que ver, mucho, tiene que ver con el cambio climático. Tiene que ver con el aprovechamiento de recursos y de equipos. Tiene que ver con la no utilización de. Sin embargo, yo pues, le he contestado a este usuario diciendo que es que seguimos siendo unos frikis con gorros hechos con papel de aluminio doblado y que no conseguimos salir de esa Hombre, imagen. solo, como bien dices, solo en la reutilización de equipos, acuérdate Sí, aquella sí, sí, charla sí, sí, sí, que di, que yo mismo me sorprendí cuando vi las sí. cifras, cuando la estaba preparando, que digo, esto es imposible. Solo la basura tecnológica que se genera, que además es altísimamente contaminante porque tiene componentes muy contaminantes. Es que simplemente con que un equipo lo puedas aprovechar el doble de tiempo, que con GNU Linux sabemos que eso es posible hacerlo, tú fíjate la cantidad de recursos que le estás ahorrando al planeta, ¿eh? O sea, es que no es ninguna tontería, ¿no? Además, fíjate que la tecnología nos está inundando, desde televisiones, monitores, ordenadores, todo conectado. Ahora con el 5G tendrás hasta cucharillas de café conectadas a tiempo real. A ver si Oh, me entiendes, que. por cierto, he leído un comentario esta semana muy curioso que dice, a ver, si te vas a pasar al Internet de las cosas, por favor, por favor, por favor, por favor, no conectes a tu misma red doméstica donde tienes tus ordenadores y tus tablets. Crea dos redes distintas y no lo mezcle, por favor. Madre mía, ya verás tú con el 5G qué risa nos va a dar a todos. Nos vamos a reír un montón, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, y luego tengo otra noticia que me tiene muy preocupado, para variar. Uh-huh. Y es el tema de que Mozilla en castellano, ha registrado pérdidas por primera vez en su historia. Y bueno, yo no estaba muy al tanto del tema, pero lo he investigado un poquito. Y claro, es que nos quejamos de si son libres, de si no son libres, de que si no sé qué, de que se hacen acuerdos, de que... Pero yo, que siempre he pensado que Mozilla y luego Thunderbird son el último reducto o de los pocos reductos de resistencia que nos quedan en esos apartados de software, es que ingresa alrededor de 400 millones de dólares al año, por colocar a los buscadores en primer lugar. Claro, porque de algo se tiene que financiar. Claro. Desde luego yo le dono a Mozilla todos los años, pero si no creo que haya muchos que donen sistemáticamente todos los años, y si aunque fuéramos muchos, si tienen que vivir con lo que dono yo, lo tienen difícil, ¿eh? Con lo que dono yo y muchos más. Entonces, es un tema recurrente el de la financiación, de esos elementos que tenemos fijados que parece que vayan a ser... Es un poco como la democracia, que nos creemos que existe por la gracia de Dios y que va a existir siempre, y si no nos ponemos a defenderla, cuando nos damos cuenta, la hemos perdido. Pues con estos temas nos pasa igual. Es decir, dices, a ver, Richie, antes decías, yo lo quiero totalmente libre. Sí, yo también, pero ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo financiamos una fundación? Hombre, evidentemente financiamos a través de las administraciones públicas. Pero eso es un deseo. Vamos a ver. Hay que ¿Se mete dinero en algún navegador web? Si se mete dinero en un navegador web, tiene que ser libre. Si no es Mozilla, que vamos sea, a ponerlo, pero que sea libre. Richie, pongamos por favor los pies en el suelo. Y las administraciones... Yo creo en lo público. No, pero es que yo... Yo, son esos mis pies en el suelo, es que yo estoy harto de decirlo. Sí. O sea, es que tiene que ser así. Si es que por cuatro perras, hablando de los presupuestos de la Unión Europea, por ejemplo, por cuatro perras, tienes desarrolladores ahí haciéndote un producto. Yo no sé si quiero que sea la Unión Europea y toda su burocracia la que decida por dónde tienen que ir los caminos de Mozilla. No sé si lo quiero, ¿eh? Bueno, es que la Unión Europea no tiene que hacer eso. La Unión Europea tiene que financiar el proyecto que a ella le gusta. Él coge y si hay una fundación, que la fundación Mozilla dice, hostia, estáis haciendo un trabajo de puta madre. Pues financio. O resulta que le gusta Chromium. Pues estáis haciendo un trabajo de puta madre. Vale. O le gusta, no sé, IceCat. Pues que financie los proyectos que a ellos les consideran oportunos, como financien cualquier otra cosa. Pero escucha, quien pone todos los huevos en la misma cesta, cuando dejan de llevarle los huevos a la cesta, se quedan colgados en el aire, ¿eh? Se queda colgado de un hilo en el aire. Es que me parece que es muy simplista lo que dices. Que diga, a ver. Ah, sí, vamos a ver. Creo que al final tenéis los dos. ¿A qué te refieres? Creo que tenéis los dos razón. Vamos a ver. Por una parte, las administraciones. Solo tienen que pagar a técnicos que se pongan a desarrollar y ya está. Claro. Deberían potenciar el software libre, como es el caso de Mozilla, pero también, en eso coincidirá Richie, también tiene que haber un apoyo por parte de la comunidad, porque no puedes depender de una sola fuente. Evidentemente. Evidentemente. Y de vez en cuando hay peticiones hasta la Wikipedia. Es decir, yo doné no recuerdo, hace unos meses, porque, vamos, hicieron un anuncio desesperado en todos los medios a su alcance, porque es que necesitaban financiarse, porque es que, vamos, que hubo momentos muy duros. Eso es vergonzoso. Claro. Entonces, eso es vergonzoso, al final que creo que tenéis razón. Que saben que todas... Es vergonzoso, vamos a ver. Sí. O sea, el grueso de la financiación, el grueso, tiene que hacerlo las instituciones públicas. Eso tiene que ser así, directamente, desde mi punto de vista. Y otra cosa es que los gobiernos, por ejemplo, la Unión Europea, diga, es que yo quiero que Mozilla me abra tres pestañas a la vez. ¿Me lo podéis desarrollar, por favor? Y entonces se desarrolla eso, necesidades que tengan que cubrir, no sé, administraciones públicas o cualquier historia. Mira, es que nuestros ayuntamientos nos necesitan que Mozilla abra el formato de archivo OGG y que lo puedas cortar a mitad, yo qué sé, no sé, a cosas así, y que se lo pidan a la fundación. y la fundación con sus técnicos que está pagando con el dinero público, pues ya ir haciendo las necesidades, pero tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas, y es que lo mismo, si al final es ir pidiendo sí. y que vayan haciendo los técnicos y ya está. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es más complejo, habrá que ver unos jefes de proyecto y una serie de historias que vayan encauzando más o menos el tema, pero al final hay que invertir. El grueso de la inversión tiene que ser así. Igual que el ordenador este del Power PC de Guillermo, que solo necesitaba, creo que eran 21.000 euros, que eso, un ayuntamiento de mierda, con todo el perdón del mundo a quien nos esté escuchando, lo mete en cualquier sitio. Hombre, ¿hay algún ordenador libre en algún sitio? Si no hay, o no lo tenéis al alcance, estos chavales que son de España y de Italia, por ejemplo, que están haciéndolo, ¿por qué no ayudamos a eso y creamos un ordenador libre y lo potenciamos y lo usamos nosotros? Porque el dinero público tiene que invertirse para todos. Y eso es un proyecto que es para toda la humanidad. Pues es que son preguntas, para mí, sencillas que deberían de plantearse las administraciones públicas. ¿Sabes qué pasa, Richie? Que es que... Si hace falta eso, lo quitas de algo privativo y lo metes ahí. Ya está, no tiene más. Ya, pero una cosa es como nos gustaría que fuera el mundo y otra cosa como es. Entonces, desgraciadamente las administraciones públicas, salvo en la Comunidad Valenciana y poco más en este país, ya no hablo de otros porque tampoco los conozco muy a fondo, pues están pagando licencias de software privativo. Entonces, claro, el caso es que si tenemos que hacer que esas instituciones cambien su idea y su forma de percibir estas cosas, pues realmente igual a Mozilla no le da tiempo y necesita dinero antes. ¿Me explico? Hombre, claro. Es decir, esa tendencia... Claro, yo, pero a la hora de votar también podemos estar mirando a ver a quién votamos, mirando los programas electorales. Por supuesto. Y hay que mirar, si a nosotros esto nos pica, pues nos pica y habrá que mirarlo también. O sea, al final, y si nos tenemos que manifestar, nos manifestamos. Si tenemos que firmar en público de Public Money, pues firmamos todos. Y hay que presionar de todas las maneras posibles que se puedan hacer. Pero mira, fíjate con el decretazo digital. La poca movida que ha habido cuando ha sido un asalto a mano armada a la libertad de los ciudadanos. Pero ha estado englobado porque es contra Cataluña y todo lo que sea contra Cataluña es bueno y ya está, no tiene más. Así es. Eso es porque está. No, es contra todos, ¿eh? No especifican que sea en ese área. Pero lo enmascaran así, lo enmascaran contra Cataluña porque eso era porque la República Catalana Digital de no sé qué, no sé cuánto, fue un decretazo. Pero eso mismo, que la abuela. Eso mismo nos puede pasar con las donaciones a la Fundación Mozilla. Que puede llegar un señor porque es lo que toca en este momento, por presiones mediáticas, políticas, no sé qué. Es decir, ¿cómo? ¿Que solo utilizamos Firefox en nuestras administraciones? No, esto se ha acabado. Porque estos han colaborado con el grupo independentista de Sudán del Sur, BIS. Y se ha acabado. Entonces, a mí, yo cuando... Sí, pero se ha acabado con eso, pero no con otro. Cuando tú eres tan rotundo y dices esas cosas con esa rotundidad, me das envidia. Porque lo tienes tan claro y yo lo tengo y yo lo veo tan complicado, que digo, jope, qué bien. Pero vamos a ver, cuando dices... Se ha acabado con esto, se ha acabado con Firefox, ¿vale? Pero ese dinero que estás invirtiendo en Firefox lo invertirás en otro proyecto libre, evidentemente. Que la administración, que los políticos están mal de la cabeza y no quieren Firefox por cualquier cosa, que lo inviertan en otro proyecto, me da igual. O no. Eso sí que no. Se tiene que invertirlo en otro proyecto libre. O sea, eso es así. Porque si al final la mentalidad es invertir en tecnología que sea para todos... Sí. Si lo quitan de un sitio, tendrán que meterlo en otro, digo yo. Lo que no entiendo es que pienses que esos deseos están cercanos a la realidad. Eso es lo que me llama la atención. Ah, bueno, eso... Que los deseos, claro. Pues hay que lucharlo, claro, evidentemente. En el proceso de lucha siempre hay pelearlo. Siempre hay un camino. Que no llegas nunca al final de la lucha. Es un camino y el propio camino es el que define la propia manera de ir haciendo... que se hace camino al andar. Que yo sí sé que quiero llegar a Vigo desde mi casa, pero no sé por dónde voy a ir. No sé si me voy a ir por el norte, por el sur, por este camino, por una autopista, por camino de montaña. Y tengo que ir tomando decisiones constantemente. Y sí que sé que quiero llegar a Vigo, pero no sé por dónde voy a ir y se hace camino al andar. y se hace camino al andar cuando, y uno se plantea qué camino está cubriendo cada uno cuando surgen noticias como esta. Dice, bueno, uno de los reductos que tenemos, y sí, sí, yo ya sé que quiero llegar al software libre y quiero hacerlo así y así, ya lo sé. Pero ¿cómo lo hago? Hoy, mañana, pasado. Porque claro, manifestar un deseo... Yo denuncio que esto es una vergüenza. Eso es lo que denuncio. Pues, esto es una vergüenza. Y hasta como el proyecto de Guillermo, de estos italianos que necesitan 21.000 euros, me parece que es. Eso es una vergüenza. Vale. Que ese tipo de cosas estén pasando. Y que no se esté apoyando y se estén gastando millonadas en tecnologías que tenemos alternativas ya muy buenas y que son de toda la humanidad y que se pueden, imagínate si se financiaran a donde podríamos llegar. Pero bueno, pero yo simplemente lo denuncio, claramente. Y luego pues habrá que aportar y habrá que asemejar a tope. En la conferencia sobre el cambio climático de Chile y tal, que es la que se está haciendo en Madrid. Al final vamos a realizar los protocolos de políticos para no sé qué. Y bueno, y la comunidad científica ya se le están hinchando la nariz y está diciendo, sí, sí, sí, me parece muy bien, pero no hay tiempo, ¿vale? Y Firefox necesita financiación y no hay tiempo para implantar políticas de desarrollo del software libre en la administración. Si es que eso está muy bien, si es que eso hay que hacerlo. Pero el caso es que hace falta pasta ya, ¿sabes? Entonces, ahí es la comunidad la que apretando, no tiene más. Seguramente. Ahí es la comunidad también la que debería de aportar. No sé, yo creo que... La comunidad hace mucho, que la difusión y el ayudar y el colaborar altruistamente, quitándose tiempo y haciendo un montón de historias, como hace nuestra pequeña y humilde comunidad... O sea, eso ya es mucho, ¿eh? O sea, que sí, sí, pero mira, cada dos por tres Archive está pidiendo fondos. La Fundación Mochila está pidiendo fondos. Wikipedia está pidiendo fondos. Sí, sí, está claro. Debian también está abriendo campañas de vez en cuando. O sea, dices, bueno, claro, chicos, espabilamos o esto se nos va. Por lo menos para cubrir costes, esto, eso está claro. Evidentemente, la gente tiene que comer de caliente. Entonces, claro, a mí, que se implanten políticas de todo, si es que, joder, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero hay que acometer acciones inmediatas, que es a lo que se refiere Julián. Es decir, vamos a ver, si necesitáis dinero, lo necesitáis ya, no cuando se implanten las políticas de actuación. ¿Me explico? Entonces, pues bueno, bien. Bueno, pues cuando se ve que se compran en el ayuntamiento, lo que tendríamos que hacer es cuando se ve que se compran en el ayuntamiento, se gastan 50.000 euros en licencias de Windows, habría que plantarnos todos allí con pancartas y allí al alcalde y hacerle un pequeño scratch, ¿no? Digo yo, por lo menos. Que con mi dinero, con mi dinero. No sabe que tiene alternativas. A ver si antes de llegar a ser capaces de hacer una manifestación en cada ayuntamiento que hace eso, somos capaces de hacer una reunión de 50 personas de GNU Linux Valencia. Ahora menos hitos que sean más sobrellevables. Bueno, pero aquí estamos, aquí para quejarnos y protestar, claro, siempre estamos a tiempo. Claro. Así que si quejarse es... Por lo menos lo poco que nos queda son estas cosas. O sea, si no nos quejamos ahora... Si yo por edad llevo mucho más tiempo que tú quejando. Solo por viejo, no por otra cosa, no por ninguna cualidad especial. Sí. Quiero decir que eso, vale. Pero que... A ver, ya con más serio, con menos agresividad, si es que ha habido alguna... Hay que hacer camino. Es decir, que está claro que la solución es... Cuando nosotros estamos peleando por el software libre, sabemos por qué lo estamos haciendo, por múltiples y muy variadas razones. Por libertad, por democracia, por aprovechamiento de recursos, por independencia tecnológica, por bla, bla, bla, bla, bla, mil cosas. Pero bueno, eso no es óbice para que mañana tengamos que tomar alguna decisión, mañana, de determinadas cosas, de determinadas historias, de mantener vía. Mañana mira, nos plantamos en la puerta del ayuntamiento. Esto es lo de Aldea Gala de Asterix y Obelix. Es decir, a ver, somos un grupo de resistencia y está claro. Y podemos denunciar y está claro. Pero por Dios, mantengamos la aldea viva. Porque como se nos muera la aldea, lo tenemos muy mal, ¿eh? Claro. Mantengamos la aldea viva porque si no, todas las ideas que hay en la aldea se van a ir por el retrete. Y no, hay que mantener al menos la aldea viva. Luego ya saldremos de la aldea y nos iremos al ayuntamiento. Pero mantengamos la aldea viva. Muy bien, chavales. Pues nada, Julián, tu No, nada, sección, no, la no, esperada. no, no, no. También deciros una cosita pequeñita, y no damos mucha vuelta, y que Sí. tiene que ver, como siempre, con todas las, porque al final todo gira alrededor del casino y del mismo tema. Y entre ellos la de financiación. Pues yo nunca lo he gustado, pero también ha salido esta semana que Avast, el famoso antivirus, lo han vetado Opera y Mozilla. Y lo han vetado porque resulta que lleva Sí. espiando a sus usuarios, pero cosas, vamos, no vamos a entrar en detalles, espiando a sus usuarios al menos creo que era desde el 2013 y que había recolectado las sesiones de navegación, las cookies, no sé qué, de 400 millones de usuarios. Sí. Y lo hacía por dinero, ¿eh? No lo hacía por ninguna cosa. Hombre, evidentemente, Claro, es que pero es gratis, mira, es lo gratis, hacía, como gratis, lo es hacía por gratis, a dinero. instalárselo. Y bueno, Claro. y lo han vetado. Quiero decir, por lo que decíamos de la resistencia. Es que, vamos, la noticia hasta ahora es que lo veta Opera, que tampoco es que sea precisamente santo de mi devoción, Firefox y Chrome. Quiero decir que Chrome también lo va a vetar. Quiero decir que tiene que ser grave el tema Tiene que ser todo lo grave que parece. Sí, para sí. que Chrome lo vete. Sí, sin Nada, duda. eso Hombre, es lo vamos que a ver, decía Nat. de un sistema operativo que precisa un software de terceros, ya no es Sí. tanto en Windows 10, reconozcámoslo, pues que Sí. con Defender pues la cosa va bastante bien, Sí. pero hasta ese momento necesitaba software de terceros para poder controlar que nadie se apropiara de tus datos e incluso de tu propio ordenador, o sea, que es de locos. O sea, es que este tipo. Y encima pagar por ello. Pero bueno, bien. Bueno. Cada uno tiene sus valores donde los tiene y ya está. Pero evidentemente me parece una verdadera aberración el que. No sé. Es que. ¿Sabes cuál es, Julián? A lo mejor estoy mezclando temas, pero ¿sabes cuál es el problema de Windows? Y lo sabe Microsoft. Que se deja piratear. Entonces la gente tiene un sistema operativo que es el que tiene el de al lado, tiene el vecino, coño, pues yo igual, wow, esto yo pagar, esto lo pongo yo, ¿me entiendes? Y ese es el problema. A partir de ahí, pues pueden suceder estas cosas, o gente que se sorprenda porque se ha descargado Windows de una web extraña y que se sorprenda que le hace cosas raras el ordenador o que tiene un ataque de ransomware. Pues bueno, bien, pues escucha, lo hacen hasta las grandes corporaciones, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que. Les ha pasado, ya ha pasado, sigue pasando. Bueno, Sí, va, pues acabo claro. acabo yo la sección con Muy la bien. mía, ¿vale? Sí, sí, A sí, ver, sí. cosas absolutamente confirmadas que supongo que hemos repetido en veces anteriores, pero seguimos. Nuestro próximo evento posterior a la salida de este podcast a antena será el 31 de enero y será nuestro último viernes de cada mes, de cada año. El hablemos el mes de enero y hablaremos de la introducción a la criptografía. El mismo, en el 8 de febrero, es decir, una semana después prácticamente, una cosa es en viernes y la otra sería 2 sábados después, tendremos nuestro primer un taller gratuito de Thunderbird, que también está confirmado. Y luego tenemos confirmado también la charla del mes de febrero, 28 de febrero, también en el formato de nuestro Hablemos, el último viernes del mes de febrero, que hablaremos de Sphinx. Y ahora ya lo puedo anticipar con bastante más seguridad. Probablemente entre el 8 de febrero y el 28 de febrero es muy probable que tengamos una gran noticia para los amigos de Valencia. Y es Sí. que se puede anticipar ya casi con más seguridad, y es que tendremos la visita de Richard Stallman a Valencia. ¡Ah, qué bien he Toma quedado! ya. ¡Qué bien he quedado! Toma. Qué calladitos no lo No, teníamos. ya es lo máximo, ¿eh? Eso es lo máximo ya. lo haremos oficial en su momento, pero vamos, ya está todo muy adelantado y muy... Está todo muy adelantado. Hace falta una confirmación De Richard, absoluta, pero vamos, pues... podemos darlo prácticamente por hecho, sí. Así no, que no tenemos fecha exacta, pero estamos en ello. Estamos trabajando prácticamente con dos meses de anticipación, pero ya sí, para que se vaya creando vidilla. Yo no podía, no podía dejar de contarlo. Yo estaba esperando, lo dirá. Sí, no he podido resistirme. Además, es un tema que se lleva trabajando hace tiempo. Sí. Javi, Eduardo han estado también trabajando. Sí, ellos. Nosotros hacemos de voz, pero quien se lo ocurran son ellos. No son medallas nuestras, por Dios, por favor. Va a ser un evento enorme, como todo lo que lleva Richard detrás, que siempre es mucha expectación y mucha gente que quiere escuchar su mensaje, y bueno, pues además, vamos a pelearlo. Sí. Yo intuyo, no tengo ninguna noticia, es una mera intuición personal, que después de las movidas de la FSF y de toda la movida de Richard, vamos a ver a otro Richard. Yo creo que sí. No radicalmente distinto, pero tendrá matices que hasta ahora no habíamos escuchado. Y a mí probablemente más desinhibido, más... menos rígido, más personal y menos correcto, institucional. Correcto. Me da la impresión, no me atrevo a decirlo seguro. Más irreverente, quizás. Sí, bueno, irreverente ha sido siempre. Sí, imagínate si es más. Pues muy bien. Pues nada, y al recibo de la presente de este audio ya habremos celebrado la cena de Navidad, que bueno, pues... Ya os contaremos al siguiente. Ya nos habremos comido todas las croquetas. Todas las croquetas veganas. Vamos a un restaurante vegano, no sé si os lo habíamos comentado en alguna otra ocasión. Hemos ido. Esto de hablar en esto de los viajes en el tiempo. Sí, está muy bien. Sí. Nos vamos a comprar un coche de esos de la serie, ¿no? De DeLorean. Sí. Bueno, en el siguiente audio os comentaremos cómo fue y seguramente pues para haceros partícipes también de estas reuniones. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, pues nada, venga, pues os deseo muy buenas noches a todos y todas, a vosotros dos en especial, en particular, y nada, por mi parte, quedamos todos emplazados a un siguiente audio. Muy bien, buenas noches. Muy bien, saludos, hasta luego. Ahí estamos. Venga. Bueno.